vamos a dar la mesa Desplazamiento Forzado, Memoria y Organización en la Resistencia. Esta segunda jornada, esta segunda sesión, la vamos a iniciar con la ponencia de Óscar García González. Él es docente tutor investigador del Instituto de Educación Media Superior su ponencia es sobre intervención comunitaria con desplazados bases de apoyo del EZLN en el municipio autónomo de Poló. Pues buenos días a todos. Traigo una presentación, a ver si se puede dar. Pues agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este proyecto de intervención que fue en el municipio autónomo de Poló, que empezó hace casi 20 años. Y pues estoy aquí por por un amigo, Arturo, que mañana se va a presentar su libro también, que conocí en Poló. Bueno, pues la siguiente, por favor. El municipio autónomo de Poló se localiza en el municipio constitucional de Chenaló, en la zona de los Altos de Chiapas, y abajo pueden ver, ya es un mapa de Chenaló, en donde se ubica Poló. La siguiente, por favor. Bueno, el proyecto fue un proyecto educativo que se llamó TASPOLVE. TASPOLVE significa abriendo camino. Después de la masacre de Acteal, el gobernador, bueno, estaban desmantelando los municipios autónomos. Este proyecto se da en una situación bastante difícil porque también había surgido el EPR y estaba muy, muy activo. Y unos meses antes, creo que un mes antes, fue la masacre del Charco en Guerrero. Había un profesor de la UAM Xochimilco, el profesor Sergio Valdés, que estaba encarcelado en Cerro Hueco, porque también habían desmantelado el municipio autónomo de Ricardo Flores Magón. Entonces era una situación bastante complicada, difícil, y entonces habían expulsado a los observadores extranjeros, y todo apuntaba que iban a desmantelar Poló, porque habían llegado a la conclusión que la masacre se había originado a raíz de la constitución del municipio autónomo, ¿no? Todo esto en un marco de guerra de baja intensidad. Entonces, las autoridades del municipio autónomo pidieron a la sociedad civil apoyo en tres rubros: alimentación, salud y educación. La siguiente, por favor. Poló en aquel entonces era como la comunidad con más desplazados por violencia política en todo el país. Todavía estaba el discurso de la paz social. Ahora con el narcotráfico ni siquiera hay cifras exactas de cuánta gente ha sido desplazada por el narco, pero en aquel entonces, en ese contexto de 1998, después de la masacre de Acteal, había como cerca de 10.000 personas en una comunidad en este municipio autónomo. La siguiente, por favor. Estas personas vivían en los desplazados eran de 18 comunidades del municipio de Chenaló, que se habían declarado simpatizantes, algunos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, había otro grupo que se había declarado neutral, que era la sociedad civil de las abejas, que es a ellos básicamente a quienes los que son víctimas de esta masacre, ¿no? Aunque había habido más muertos, por ejemplo, en la zona norte de Chiapas, en la zona Chol, lo que causa mayor impacto es que en Chenaló son 45 de un jalón. Y bueno, otra antecedente importante era que era como la crónica de una masacre anunciada, porque una semana antes Televisa, el periodista Ricardo Rocha había mostrado un programa con esta situación que se vivían en los desplazados, o sea, varias de las personas que él entrevista después van a ser las víctimas. Entonces eso creó un impacto mediático muy fuerte. Y bueno, pues estas eran, por ejemplo, Ricardo Rocha mostró cómo un niño recién nacido era enterrado, ¿no?, por esta situación de los paramilitares, y viviendo en la montaña, comiendo raíces, estas 18 comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, pues esto fue esta foto del CEMEFO en Acteal. Esa era la situación. Que pasemos a la siguiente. Por el impacto mediático, el premio Nobel de literatura José Saramago estuvo en Polo. Esta escritora norteamericana Susan Sontag estuvo en Polo, después fue Manu Chao, después fue en aquel entonces también, y no era para menos, pues donde la mayoría de las víctimas habían sido mujeres y niños y ancianos, pues sí tuvo como un impacto fuerte. Y eso hizo que esta foto que de Pedro Valtierra pues le dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces había una situación de emergencia, de crisis humanitaria. Entonces, un profesor de la UAM Iztapalapa, de donde soy egresado, estaba había una caravana. Entonces a él le piden que, a la sociedad civil, en general, le hacen esta petición que les mencionaba: salud, alimentación y educación. Y entonces él se compromete a reclutar a un grupo de voluntarios que fueran a un proyecto de educación. Entonces, la siguiente, por favor. Se hace una convocatoria en el correo ilustrado de la jornada. Se dice que se requieren voluntarios, de preferencia estudiantes, que puedan viajar al municipio autónomo y capaciten a promotores para un proyecto de alfabetización que duraría 6 meses. En realidad se trataba de, como se estaba seguro que iban a desmantelar Polo y que habían expulsado a los grupos de observadores, querían que al menos hubiera testigos de cuando desmantelamiento se diera. Y bueno, además de eso, pues efectivamente se pensó en sacar, en un proyecto educativo que sacara a los niños de esta lógica de guerra. Entonces, la masacre es en diciembre, el 22 de diciembre de 1997. El proyecto tendría que, bueno, y de hecho llega a Polo en mayo. Entonces se somete a los voluntarios a un intenso curso de capacitación. Y es ahí como el primer grupo en el que yo no estaba, pues llega a Polo. Era un grupo interdisciplinario, pero que surgió en la UAM Iztapalapa. Curiosamente no eran de ciencias sociales y humanidades, eran de ciencias básicas e ingeniería. A lo mejor con esta idea de que ellos tienen como más claro que... como que no divagan tanto como luego le hacemos los científicos sociales, que nos metemos en discusiones interminables, ¿no? No sé si sea por eso, por la formación que tenían. El caso es que nos convocan y pues habíamos... Yo en aquel entonces estudiaba psicología social. Había una compañera de aquí, de la ENA. Había una pedagoga, había como dos matemáticos. En fin, entonces, pues todos estos... era también una locura ir, o sea, en estas condiciones y en este contexto. Yo por ejemplo, en aquel entonces existía el Frente Zapatista de Liberación Nacional, yo pues ahí militaba, y hasta los compañeros que se supone eran más experimentados, más comprometidos, estaban seguros de que ir a Polo en ese momento era una locura. O sea, no tenía sentido ir a Polo con un profesor de la UAM Xochimilco preso, con todo este contexto del desmantelamiento. Y sin embargo fuimos, ¿no? Bueno, yo no fui en el primer grupo, yo me incorporé en 1999, pero el primer grupo llegó en mayo de 1998. Y esas eran un poco las condiciones, ¿no?, de los desplazados. La siguiente. Bueno, ya les hablé un poco del contexto de crisis humanitaria. Era, bueno, había, por ejemplo, había 18 campamentos militares alrededor de este municipio autónomo. Recientemente habían hecho una pista de aterrizaje. A veces sentíamos que vivíamos como en un campo de concentración, ¿no? Había un cinturón de la misma población que funcionaba las 24 horas del día, lloviera, relampagueara, pues allí estaba la gente, ¿no?, a la entrada, cuidando que no fueran a desmantelar el municipio. La siguiente. Bueno, ya cuando llegamos también, lo que se ve arriba es el banco de Grava. Según la versión oficial, la masacre había sido ocasionada porque el municipio autónomo había expropiado este banco de Grava, y eso había ocasionado la masacre. Entonces, eso nos esta intervención, este proyecto educativo nos llevó como a conocer muchas cosas que ignorábamos, como que las personas se dedicaban al café, y cuando nosotros llegamos, lo más importante no era la educación, sino era, estaban preocupados por su cosecha de café, y nosotros pues con este rollo de la educación, ellos con el carnaval. O sea, muchas cosas que a lo mejor si hubiéramos sido expertos hubiéramos tenido una formación antropológica pues más consistente, habríamos hecho un mejor papel, pero los que sí la tenían pues no querían ir, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, la primera etapa es bien interesante porque no se tenía previsto trabajar directamente con la población por la cuestión de la lengua, ¿no? Ellos hablan tzotzil, entonces se supone que íbamos a formar promotores que eran bilingües, y al principio sabíamos que no queríamos reproducir una educación oficial, la educación tradicional, entonces era mucho aprendizaje lúdico. Pero esto, a la larga, la siguiente, por favor, a los mismos niños pues no les gustó. Había unos que sí hablaban español y decían, pues, es que los maestros de la universidad no sirven porque puro jugar. nosotros queremos plana, nosotros queremos hacer cuentas. Estos maestros, pues, no nos sirven, ¿no? Entonces se tuvo que volver a replantear el proyecto. La otra es que nos dijeron, pues, ahí están los niños, ustedes son profesores, pues, éntrenle, ¿no? Y entonces, pues, no sabíamos cómo, ¿no? Porque no estaba previsto que trabajáramos directamente con los niños. Entonces, estos dibujos fueron, se publicaron en un libro que, donde varios intelectuales, sobre todo escritores, todavía vivía Rafael Alberti, Mario Benedetti, otros, pues estos dibujos son como de los niños de pololos, que éramos psicólogos, con nuestra escasa formación, pues dijimos, pues como pruebas proyectivas, ¿no? Como en Nochistlán, ¿no? A ver, ¿qué es lo que están? Nosotros necesitamos saber qué están viviendo los niños, qué están. Entonces, una cosa pues muy básica era ponerlos a dibujar, ¿no? Esto después se convirtió en un libro. Y bueno, estas eran como las primeras acciones. La siguiente, por favor. Ya después ya se entra con clases con los niños. Y se comienza a trabajar lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves formábamos a los promotores, se reagrupa otra vez la escuela en grados, y bueno, se trata como de responder no a nuestras necesidades utópicas del proyecto, de los que íbamos, que de por sí ponernos de acuerdo entre nosotros era difícil, pero lo que nos ayudaba a veces pues, es que las autoridades quieren que ustedes hagan esto, ¿no? Los niños, nosotros queremos que nuestros hijos hablen español porque y entonces era muy complicado, la compañera pedagoga que tenía experiencia decía, sí, pero es más rápido, sí, la lectoescritura se da primero en lengua materna y posteriormente se pasa al español, ¿no? Sin embargo, pues la necesidad, la demanda de las autoridades era esa. La siguiente, por favor. Ah, por cierto, quiero pasarles otro producto de este proyecto, fue que básicamente la compañera pedagoga elaboró un método de lectoescritura en Tzotzil de esa variante. Entonces se los quiero pasar para que lo vean por ahí. Y ya después, gracias, se consolida el proyecto cuando habían 9 campamentos de desplazados. Ellos mismos, cada campamento empieza como a crear sus propias escuelas con sus propios recursos, lo que podemos ver en las fotos. Se empieza ya también a trabajar con los promotores, ya no solamente que nosotros somos los del saber, sino que ellos nos llegaban a preguntarnos, por ejemplo, oigan, tengo una máquina de coser, ayúdenme, necesito que me expliquen cómo funciona. Pero nosotros no sabemos, pues no son maestros, entonces, ¿qué les enseñan en la universidad, no? O sea, y bueno, y nosotros también estábamos con esta idea, no, pero es que ustedes también saben, ¿no? Entonces nos enseñaban, por ejemplo, a cultivar, ¿no? Y ya, la siguiente. Bueno, ya se consolida el proyecto cuando una compañera hace que todos los días haya escuela, ya no solamente 3 días, sino todos los días de lunes a viernes, más un poco como en esta idea que ellos querían. Otro problema era que no podíamos dar ningún apoyo a los promotores y promotoras, tenían que ser voluntarios. Pero entonces ellos decían, es que no puedo venir porque tengo que ir a mi milpa, tengo que ir al café. Entonces, como no podíamos dar dinero, el proyecto da pues apoyo en especie y se soluciona de esa manera esta cuestión. La siguiente. Ya después, ya ya es como un proyecto más de colaboración, de ver un poco las expectativas de ellos y no solo nuestras expectativas, ¿no? Entonces ya se da como una cuestión de reconocimiento mutuo y reapropiación del proyecto. Entonces ellos empiezan a tomarse en serio lo de la educación, que ciertamente en esas condiciones pues era un lujo, ¿no? Y hasta que finalmente la siguiente, pues ellos acaban por apropiarse del proyecto. Y en 2003, con el surgimiento de los caracoles y las juntas de buen gobierno, pues ellos ya se hacen cargo de su propia educación, nos dan las gracias y nos dicen adiós, ¿no? Entonces, pues, esa chica que ven bailar, pues ya nos habíamos integrado a tal grado que ya hasta participábamos en los rituales, ¿no?, que ellos hacían, ¿no? Bueno, en fin, ya se me acaba el tiempo, ya se me acabó. De hecho, pues, básicamente esa experiencia, ese fue el proyecto Taspol B de 1998 a 2003. Muchas gracias. Perdón, una última cosa, pensé que ya era la última. Una de las limitaciones, yo creo, no solo de este proyecto, sino de otros, es que uno después llega como a idealizarlos, ¿no? Y creo que sin querer uno muchas veces cae en actitudes como paternalistas, ¿no? De que somos necesarios, ¿no? Y en realidad, pues no, ahorita muchos de los que fueron nuestros alumnos, pues ahorita ya son autoridades, ya ellos mismos forman a sus propios promotores, ¿no? Y eso es realmente la autonomía, ¿no? Pero uno a veces se le queda como el síndrome de que pues yo soy el que tiene el conocimiento y el saber y sin mí no van a poder, ¿no? Y pues no, ahí vemos que ahí sigue, ¿no? Con sus limitaciones, con sus contradicciones, pero pues ahí están los municipios autónomos, ¿no? Ahora sí ya, perdón. Bueno, pues muchas gracias.